En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. ¿Cómo les va, queridos oyentes de Parlando de Deportes? Voy parlando. A pesar de la dura derrota producida ante el Nacional, hay un personaje de LDU que sigue siendo noticia. ¿Por qué no nos cuentas quién es y por qué, Nardo? Es Hernán Barcos, que desde hace más de dos fechas ocupa el sitial de goleador de nuestro campeonato con 19 anotaciones. Él es nuestro personaje de la semana. Pero mejor cuéntanos, Rey, tú que hiciste la entrevista, cómo te fue, cómo te recibieron en Pomeasque y qué tal estuvo. La verdad, como siempre, en el equipo Albo, las puertas abiertas para que nosotros podamos cumplir nuestra función de periodista. A pesar de un día bastante asoleado, pudimos completar las labores que nos otorgaron desde producción. Y bueno, vamos a ver más adelante. Recuerden que ya pueden revisar las fotos con el pirata por nuestras páginas en redes sociales. Facebook, la cuenta Atrévete y Parlando, y en Twitter, @Atrévete. Y si quieren dejarnos mensajes al WhatsApp, recuerden el número 098-4610-317. A ese número puedes dejar nuestra consulta, que es, ¿crees tú que Hernán Barcos podrá ser el goleador de este campeonato? Además de conocer su trayectoria, con nosotros estará también en el segmento de preguntas del público y las interrogaciones capciosas de Juancho. ¿Qué más tenemos, Rey? Por supuesto, está la muy buena música, todo esto en nuestro horario habitual de los domingos de 12 a 13 horas por Radio Casa de la Cultura. Nos puedes escuchar por las 940A de amplitud modulada o en el link radio.casadelacultura.gov.es. Como en ese link puedes descargarte también en Play Store o en Tuning Radio también nos puedes escuchar. Además, si quieres ver nuestras fotos en la página web de la Casa de la Cultura o en www.radiocce.com, programación los domingos de aprendizaje, Parlando de Deportes. ¿Por qué no empezamos ya por las canciones? Y se viene algo de salsita con la voz del Internacional, Maelo Ruiz. Miedo perderte, te amo hasta más que a mí mismo. Siempre llevo conmigo el olor de tu piel, es inmenso y no lo puedo negar. Estoy enamorado y entregado a ti de una manera normal. En esta canción quiero expresar. Piensan que estoy loco, a ella le entregué mi vida.

Palmeiras, Grêmio, Tallin de Tela, Sporting de Lisboa, serían sus equipos hasta la temporada pasada. Sus actuaciones en los varios en los equipos brasileños le valdrían para llegar a la selección argentina para las eliminatorias del Mundial 2014, donde jugó en los enfrentamientos contra Paraguay y Perú. A principios de este año, 2017, vuelve a Liga Deportiva Universitaria como una de las grandes contrataciones del año. Ya es el actual goleador del torneo con 19 dianas. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está... Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Ya escuchamos la amplia trayectoria de nuestro invitado y personaje de la semana, pero comencemos con la entrevista. Claro que sí, la entrevista nos la concedió el Pirata en las instalaciones del complejo de Liga, donde normalmente se efectúan los entrenamientos. Fue una gentileza tanto del Departamento de Relaciones Públicas como de Hernán, ya que la pudimos hacer o la pudimos conseguir la nota justo después del entrenamiento. Pero vamos a escuchar más de la entrevista de Hernán Barcos. Amigos de Parlando en Deportes, y ahora nos encontramos con uno de los goleadores del torneo, Hernán Barcos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal las perspectivas dentro de este nuevo desafío que ahora tienen con su próximo rival? Bien, esperando hacer un buen partido, esperando poder ganar, ya que venimos de dos derrotas y obviamente nos duele. Pero bueno, estamos con confianza, con fe, esperando ganar el domingo, ¿no? ¿Cómo está el ánimo del equipo? ¿Cuáles son las aspiraciones después de los dos tropiezos que han tenido en campeonato? No, está muy bien, hay que levantar cabeza, obviamente. La aspiración sigue siendo la misma. Tratar de pelear el campeonato hasta que no nos dé más matemáticamente, lo vamos a pelear. Y si no, entrar en un torneo internacional que también va a ser importante, ¿no? Te escuchamos ahora en tus declaraciones para la rueda de prensa. Las negociaciones están un poquito complicadas, pero podemos decir que puede haber gran posibilidad de que los hinchas de liga estén tranquilos con tu continuidad en el equipo. En realidad no es tan complicada, hablamos una sola vez, ellos dieron su punto de vista, yo di el mío y estamos ahí hablando. Depende mucho más de liga que de mí, así que yo estoy también esperando y ver tomar una decisión rápida. Un poquito hablando del tema extra futbolístico, supimos que tú estuviste en una campaña solidaria, el Pirata Solidario lo llamaste. ¿Cuál sería el balance que tú le das? No, todavía estamos hasta el 23 de noviembre, juntando juguetes para los niños de orfanatos, que son los que más necesitan, y para que también tengan una Navidad digna como merecen, ¿no? Conocemos de tu sobrenombre, que te conoce mucha más gente, que si mal no recuerdo te lo pusieron aquí en Liga. ¿Sabes tal vez de la anécdota por qué surgió? No sé por qué ni quién lo puso. Creo que era por el barco pirata, una cosa así. Y quedó así que hoy por hoy ya es una marca, ¿no? ¿Tu objetivo ahora es enfocarte también en ser el goleador del torneo? Objetivo siempre personal, siempre es ese, uno está siempre peleando por eso, pero estoy enfocado en el objetivo grupal, que es tratar de conseguir algo con este club, ¿no? Sabemos que tu rendimiento está muy bien, cada vez lo demuestras en cada partido. Argentina está en el Mundial, ¿por ahí te pica el ansia de contribuir para tu selección en Rusia 2018? Yo sé que es muy difícil, en este eliminatorio no estuve en ningún partido, entonces es muy difícil que se fijen en un jugador que no ha estado. Pero sí, obviamente uno está pendiente y le desea lo mejor a la selección, porque un país como Argentina tiene que siempre ser protagonista, ¿no? Listo, Hernán, si por favor nos pudieras regalar un saludo para toda la gente de Parlando de Deportes. Un abrazo a toda la gente de Parlando. ¿Qué será que nuestro personaje la semana terminará siendo el goleador del torneo 2017? Hasta saber las opiniones de nuestros oyentes, vamos con más música. Quiero ser el primero en tus pensamientos. Quiero ser tu espacio y tu tiempo. Quiero ser el que vaga en tu madrugada. Quiero ser quien tú piensas por la mañana. Oh, quiero ser tu alimento, que al devorarme vuelas y tú creces en el firmamento. Quiero ser la sábana de tu cama, para abrazar tu cuerpo y sentir que me amas. Seré un colón, un conquistador, un tarado soñador, todo por su amor, navegando siete mares y llegar a mi botín. O seré un loco mormón para entrar en su corazón. Seré un colón, un conquistador, un tarado soñador, todo por su amor, navegando siete mares y llegar a mi botín. O seré un loco mormón para estar junto a ti. Thank you. Y cuando llegue ese día, estaremos frente al mar, curándote mis sueños hasta la eternidad. Seré un colón, un conquistador, un tarado soñador, todo por su amor, navegando siete mares y llegar a mi botín. O seré un loco mormón para entrar en su corazón. Seré un colón, un conquistador, un tarado soñador, todo por su amor, navegando siete mares y llegar a mi botín. O seré un loco mormón para estar junto a ti. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveteparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es, pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlando. El 22 de septiembre en el portal Bendito Fútbol se detalla cómo Barcos llega a ser el goleador histórico de Liga de Quito. El pirata completó 46 tantos, 33 en el campeonato y 13 en torneos continentales. En el estadio Rodrigo Paz Delgado, con lo que supera las dos anotaciones que tenía el ídolo de la afición, el compatriota Claudio Biela. Pues bueno, realmente a pesar de que el equipo ha tenido bastantes altibajos, Hernán Barcos se ha convertido sin duda alguna en el motor del mismo, ya que es polifuncional, defiende, ataca y también, ¿por qué no?, ayuda a los compañeros a asistir al área rival. Esto sucedió antes de los goles que marcó al Delfín en la goleada en Casa Blanca 5-2, donde completó las 19 dianas en el campeonato ecuatoriano. Así que ya traspasó ese récord. ¿Pero qué opinaron nuestros oyentes al WhatsApp al 0984-610-317 sobre si Hernán Barcos va a llegar a ser al final del año el goleador de nuestro campeonato? Escuchémoslos. Mi nombre es Manuel García y opino que sí va a quedar goleador. ¿Por qué? Porque es un buen deportista y se ha destacado mucho. Gabriel Borges, y opino que sí va a quedar goleador Hernán Barcos porque es un jugador destacado. Yo opino que Hernán Barcos es un buen jugador, se destaca, hace la diferencia en los equipos que va, y digo que va a quedar goleador. Sí, muy buenas tardes, un saludo a esa radio, a la gente que le escucha. Mi nombre es Marco Takuri, Bueno, sobre la pregunta que me hizo que Hernán Barcos va a crecer y va a ser el goleador en esta temporada, en mi parecer es que sí, ya que él se está esmerando y está metiendo muchos goles en el club Liga Deportiva Universitaria. Y muchas gracias. Saludos, licenciado Buitrón. Yo me llamo Erin Velasco y creo que Hernán Barcos va a ser el goleador de este año porque es de la Liga. Y yo soy hincha de la Liga. A ver, mi nombre es Johnny Alves, tengo 12 años y creo que Hernán Barcos va a ser goleador de este año por meter... Bueno, somos campeones, tengo 2 años y creo que Hernán Barcos va a ganar este año porque es el goleador de la Liga. Rey, ¿cómo son las oportunidades del equipo Albo para jugar Copa Sudamericana este año? A pesar de que el equipo, matemáticamente las posibilidades tiene intactas, sin embargo, futbolísticamente, durante todo el año no hemos visto una regularidad que permita a los hinchas soñar con esta posibilidad. Sin embargo, estamos hablando de fútbol, así que esperemos ver qué es lo que pasa en las siguientes fechas. Pero también hay bastantes cupos, entonces en ese caso sí podría haber oportunidad. Sí, para el objetivo que nos comentan aquí del tema de ir por la final del campeonato es bastante difícil. Sin embargo, para ser más realistas, luchar por un cupo a la Copa Sudamericana del año 2018 es bastante asequible. Entonces, después de estas opiniones y comentarios, vamos con más música. Y estar lejos me hace daño, siempre espero el día siguiente, solo quiero detenerme. Estar lejos me enamora, es la vida la que llora, estar lejos hoy me ofende. Estar lejos me hace daño sin ti, estar siempre a tu lado es mi fin. Voy buscando el día primero, recordar bien lo que quiero y encontrarte entre mis cuentos. No voy a olvidar que te he escrito más de 12 canciones. No voy a olvidar que te llevo siempre en mis oraciones. No voy a olvidar. Voy buscando el día primero, recordar bien lo que quiero y encontrarte entre mis cuentos. No voy a olvidar que te he escrito más de 12 canciones. Que eres todo lo que quiero. estar lejos me hace daño. Gracias. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. ¿Es una pregunta capciosa? No, ni yo mismo sé. Yo solo preparo, y eso creo que hago. Escuchemos qué responde nuestro invitado a estas curiosas indagaciones. Ay, yo estoy algo veterano para llegar a la radio, andando con mi bastón, pero me encanta mi trabajo. ¿Cómo vas, Juancho, ahora? Veo que no has venido con ninguna ropa deportiva que represente al personaje de la semana, ni siquiera disfrazado del usual apócope que lleva nuestro invitado. ¿Por qué mejor no nos cuentas qué nos traes? Como en el otro segmento ya se le preguntó sobre el apodo a nuestro personaje, lo que yo te quise traer es un abreboca de la próxima semana. ¿Un abre qué? Habla serio, a ver, Juancho, ¿de qué pasa? ¿De qué se trata? Una probadita, un entreme. De eso los apodos hablamos con nuestro invitado de la próxima semana, el narrador deportivo Diego Melo. ¿Quieres saber qué nos respondió? Claro que sí, Juancho. ¿De dónde viene ese asunto de ponerles apodos a los futbolistas en la narración? A mí me parece que es algo que cuando tú entras en esto ya está, ¿no? Y un poco te acomodas al tema, pero yo alguna vez me hacía esa pregunta y me parece que también es un recurso desde algún punto de vista de generar imágenes de estos deportistas que terminan siendo a veces hasta héroes, ¿no es cierto?, deportivos para la gente, entonces exaltar esas características. Y además también me parece que es una herramienta para el relato, es decir, uno tiene que decir ciertos nombres y describir ciertas jugadas varias veces, ¿no es cierto?, de un solo personaje. Entonces tienes además en el apodo también una posibilidad más para no redundar, es decir, le puedes decir a Franklin Salas y Mago. Entonces digamos que son tres términos en los que ya puedes con los que puedes jugar para no redundar. Me parece que también es una herramienta para eso. Claro que hay que pensar bien en qué apodos se ponen y cosas así. Hay gente que tiene mucha chispa para eso, otra gente que no tanto. Y lo que sí me parece es que el tema del apodo tiene que ver con el saltar esas características para bien, ¿no es cierto? O sea, no cabe un apodo para burlarse de algún jugador o de alguien. Sin embargo, ¿cuál es el apodo más jocoso que se que se te puede ocurrir o se te ha pasado por la mente en el momento en que estás rodando? No recuerdo, no sé si jocoso, ¿no? No sé, no recuerdo. Recuerdo que un compañero le puso el Tomahawk Zoom. Había un jugador de la Católica, y que era un, claro, el Tomahawk es un arma, ¿no es cierto?, de guerra, y él le pegaba muy fuerte a la pelota. Entonces me acuerdo que puso, era una cosa medio extraña, ¿no? Cosas que también se discuten, ¿no?, este tema de la violencia y demás, que me parece que también es la discusión. Pero después los tradicionales, en realidad, siempre me gustaron. Yo recuerdo una vez, le dijo a Pablo Palacios, le dijo el cuentista, algo así, Julio Lazo, ¿no?, refiriéndose al precisamente al escritor, ¿no?, y haciendo este símil con Pablo Palacios, que era en ese momento jugador del Auca, si no me equivoco. Pero sí, hay algunos, ¿no? No se me viene uno jocoso a la mente, pero sí, hay varios, ¿no?, que por supuesto se utilizan, y muchas veces que además superan a los mismos nombres, ¿no? Hay mucha gente que reconoce a los jugadores por sus apodos más que por sus nombres. Solo hasta ahí nomás. Lo demás lo dejamos para la próxima semana. Con quedando anticipadas, ¿no? Bien está, Juanchito. Y ahora has de querer presentar la música. Para nuestros oyentes que se vieron de alguna manera afectados de este segmento, le pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Sí, pues, a los años, una antigüita de mi tiempo, como a mí me gusta. Noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida, y andando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, que ando triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. Noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor.